Colectividad. Sembrar. Compartir. Agradecer. Conocimiento. Concientizar. Cuentear. Amor. Tejer. Familia. Amistad. El Telar. Voces del tejido comunitario. El programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, Guanared. Muy buenas noches, nos encontramos en una edición más del Telar, Voces del Tejido Comunitario, el programa radial de la Red Nacional de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, Guanared. Les saluda Ronnie Maña y les da la bienvenida a esta edición hoy, jueves 6 de agosto del 2020. Un año marcado por una emergencia sanitaria que ha venido a evidenciar con mayor claridad las desigualdades de un sistema capitalista y neoliberal, el cual durante mucho tiempo ha optado por el individualismo y el enriquecimiento de quienes ostentan el poder, pero que para mantener este poder continúan perpetuando las desigualdades y afianzándose ahora con la excusa de una crisis económica provocada por la pandemia. En este contexto ha surgido Radiocronía, y con ella nuestro programa El Telar, en el cual el día de hoy estaremos compartiendo una mesa de análisis que se realizará el pasado 1 de agosto como parte de la tercera revuelta radial por el apoyo mutuo. Este cadenazo se realiza en unión con más de 20 emisoras de América Latina apoyando las luchas de diferentes pueblos de América y sirviendo de medio para todas esas voces que no pertenecen a los medios hegemónicos. En esta mesa de análisis, invitados e invitadas de pueblos originarios de Costa Rica, Honduras y Chile conversaron sobre los pueblos indígenas de América Latina que siguen resistiendo y luchando por sus territorios, ante el despojo y la explotación capitalista, la cual se da con la complicidad de los estados racistas. De este modo, escucharemos esas voces que pocas veces forman parte de los medios tradicionales. Les dejo entonces con esta mesa de análisis que comienza a continuación. Si el pregón de mi alma que rima, semilla de vida germina, semilla de vida alimenta, vamos elevando un canto para... El Telar, voces del tejido comunitario. Sean todas y todos bienvenidos a esta mesa radiofónica que hemos preparado el día de hoy en el marco de la tercera revuelta radial por el apoyo mutuo, esta actividad colectiva que se está haciendo entre varias colectivas y colectivos de medios libres, radios comunitarios, que el día de hoy se han enlazado para llevar a cabo esta actividad. Y bueno, pues ya en esta hora del cadenazo hemos organizado una mesa de debate, una mesa de información, de análisis, de compartición en esta mesa de la tarde. Pero bueno, en esta mesa 2 nos acompañan nuestras compañeros del COPIN, de la Coordinadora de Pueblos Indígenas de Honduras, nuestro compañero Gustavo de DIPSO, y la Coordinadora de Lucha de Sur-Sur de Costa Rica, que bueno, también nos van a platicar acerca de la violencia del Estado. Y nos acompaña Ninoska Pailacura, compañera que desde el Gualmapu nos va también a compartir la denuncia del caso de la compañera Macarena, que también se está cumpliendo un aniversario más de esta violencia por parte del Estado. Y bueno, de este lado está Evo de Noticias de Abajo. Les damos a todas y todos la bienvenida. Y bueno, hace rato había unos problemitas técnicos en el cadenazo y bueno, ahorita tuvimos que entrar ya de manera. Pues bienvenidas, bienvenidos compañeros, compañeras. Quizá nuestra compañera Ninoska, que ya tiene ratito que estaba conectada, que nos pudiera ella iniciar esta plática con la denuncia de lo que ha pasado con el caso de Macarena Valdés. También un caso muy emblemático de el pueblo mapuche y de esta violencia de la que ha sido víctima por parte del Estado chileno. Compañera Ninoska, no sé si nos quieras platicar. Mari Puleamien, mi nombre es Ninoska Pailacura, pertenezco a la Coordinadora de Justicia por Macarena Valdés. Les cuento un poco qué es lo que ¿qué hacemos? Nosotros estamos buscando justicia por nuestra compañera que fue asesinada el año 2016, el 22 de agosto del 2016. Esto en el marco del conflicto con una empresa de capital austriaco. Fue encontrada colgada en su casa a vista de su hijo de 1 año y 8 meses en ese momento, y el que la encontró fue su otro hijo de 11 años. Se hicieron peritajes falsos por parte del servicio médico legal, en donde se decía que Macarena se suicidó, pero no fue así, ya que la familia y amigos y de la comunidad pagaron peritajes con el doctor Luis Rabanal y el doctor Clark, en donde se demuestra lo contrario, que ella ya estaba muerta al momento de ser colgada. Son 4 años que estamos buscando justicia por nuestra compañera, en donde el Estado chileno no ha querido hacer nada, no ha querido investigar, al contrario, pierden papeles de las investigaciones y no se ha querido hacer presente en nuestra búsqueda de justicia. Gracias, compañera Ninoska. Una situación lamentable y que se suma también a una larga, larga lista de agresiones al pueblo mapuche, a la nación mapuche. Recordamos también el caso de nuestro compañero Maldonado, que también pues son fechas en las que estamos recordando también este aniversario trágico pues de la represión por parte del Estado chileno. Pues también nos acompaña nuestro compañero Gustavo de Costa Rica, quien pues también nos quiere compartir esta denuncia de lo que ha sido también la violencia contra la gente que está recuperando su territorio, que está defendiendo el territorio allá en Costa Rica. Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, Armando. Buenas tardes, compañeras de Honduras. Un placer volver a conectarnos a la compañera mapuche y a todos y a todas los que nos están escuchando. Pues sí, mi nombre es Gustavo. Soy miembro fundador de una organización que se llama Ditso. Pero IDITSO es parte de un espacio de coordinación, de lucha, de solidaridad de la zona sur-sur de Costa Rica, donde participan varias organizaciones de pueblos originarios, organizaciones de comunidades campesinas y organizaciones sociales. Entonces me voy a referir más a lo que pasa allá en la zona sur-sur. No es exclusivo de la zona sur-sur, pero bueno. La violencia que se ha generado contra los pueblos originarios de la zona sur. Para hacer un corte histórico, por decirlo así, hace 10 años, más o menos en el 2010, los pueblos originarios de la zona sur emprendieron, o más bien relanzaron, unos procesos de recuperación de tierra-territorio. No es que empiecen en el 2010, obviamente se habían dado anteriormente, pero en el 2010 para acá, los pueblos originarios deciden construir la autonomía y recuperar su territorio. Y esto de recuperación se da porque, para darles un ejemplo, en la zona sur-sur de Costa Rica, los territorios declarados legalmente como tales tienen una ocupación ilegal de alrededor del 70, 75 y hasta el 85%, depende del territorio. O sea que son ocupados ilegalmente por personas no pertenecientes a estos pueblos originarios. Ante esto, estos pueblos, y más que todo se inicia en el pueblo Bribri de Salitre, comienzan a recuperar su tierra-territorio. Esto es mediante procesos legítimos, además amparados a derecho, pero que son de hecho y no judicializados. O sea, los pueblos indígenas originarios se cansaron de esperar que sus tierras fueran devueltas por vías administrativas o judiciales, porque eso es una deuda histórica del Estado costarricense. Entonces comenzaron a recuperar así materialmente sus tierras, territorios. Esto ha amparado a su cultura, ha amparado a su cosmovisión, una recuperación legítima desde todo punto de vista, y como les digo, amparados también a la normativa nacional e internacional, solo que no son procesos judicializables, o sea, los compañeros retoman, recuperan su territorio sin llevarlo a los estrados judiciales. Esto ha generado una reacción de violencia por parte de personas y de grupos de terratenientes de la más diversa índole. Tenemos dos compañeros asesinados en el último año, tenemos acerca de 8 tentativas de homicidio, tenemos quema de casas y de ranchos, tenemos quema de cultivos, tenemos amenazas de muerte, ataques con armas blancas, ataques con armas de fuego, un sinnúmero de hechos de violencia por parte de estos grupos. Y ante esto, desgraciadamente, y como parece ser la regla en la mayoría de nuestra Avia Yala, de nuestro continente, de nuestra América, todos estos hechos de violencia han quedado impunes. Hasta el momento, no hay ninguno de estos asesinos que haya sido responsabilizado penalmente. De hecho, y les comento, los dos últimos asesinatos, en el 2019, el 18 de marzo del 2019, fue asesinado con arma de fuego en su casa el compañero Sergio Rojas Ortiz, del pueblo Uribri de Salvitre, y menos de un año de cumplirse de su asesinato, el 24 de febrero del 2020, fue asesinado Jerry Rivera Rivera, del pueblo Brorán de Terra. Ambos asesinatos siguen impunes. A más de un año del asesinato de Sergio, no hay ninguna información tan siquiera básica por parte del Poder Judicial y del Estado costarricense. En el caso de Jerry, el asesino fue confeso, o sea, se sabe, y él confesó que había asesinado a Jerry, y sin embargo, casi 48 horas después del asesinato, sale libre y se mantiene libre. Y esto desgraciadamente ha venido marcando la pauta de la realidad de los pueblos originarios en Costa Rica, donde hay una negación al derecho de acceso a la justicia que cada vez se hace más evidente y cada vez se agiganta más. Esta impunidad, esta denegación al acceso a la justicia, por supuesto que ha hecho potenciar, digamos, a estos grupos violentos que, como decimos acá, ellos dicen, yo mato, yo asesino, yo amenazo de muerte y no me pasa nada, pues lo voy a seguir haciendo. Y eso ha sido la práctica en los últimos años en Costa Rica, pero eso sí, y ahora lo dejo para el segundo momento, eso sí, a pesar de esta impunidad, a pesar de esta denegación de acceso a la justicia, los pueblos originarios siguen construyendo autonomía, siguen reivindicando sus derechos, siguen construyendo esperanza, siguen revalorizando y revitalizando su cultura, su cosmovisión, pero ante un muro muy grande de impunidad que detiene el ejercicio real de sus derechos. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, pues continuamos en esta primera ronda, en esta presentación de los varios casos de esta violencia y represión del Estado, y toca el caso ahora de nuestros compañeros y compañeras de Honduras, que pues viven una dura situación, no solamente por esta pandemia, sino también por esta dictadura que ya tiene varios años enquistada en ese territorio y que pues golpea duro a las organizaciones que le hacen frente. Y nos acompaña nuestra compañera Berta Zúñiga, a quien saludamos. Compañera, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Pues un gusto saludarles y poder compartir en esta mesa de esta tarde y bueno, poder también reflexionar y aportar a todos los procesos complejos que hay en toda la Vía Yala. Bueno, comentarles que pues por supuesto esta situación de pandemia ha profundizado muchos de los problemas que venimos arrastrando desde, bueno, ese golpe de estado de hace 11 años, cumplimos 11 años de ese golpe de estado que ha pues producido una recomposición de la matriz económica basada en la extracción de los recursos y que ha puesto pues en el foco de los ataques a las comunidades indígenas, campesinas que están en resistencia por su tierra y por defender los derechos a ser consultadas y consultados. Bueno, producto de eso es conocido de todas las situaciones complejas que hemos vivido en términos de criminalización, de ataques, de persecución y también, por supuesto, de asesinatos. Bueno, nosotras como Cupín, como parte de las luchas del pueblo Lenca, nos sentimos muy adoloridas de ver pues que a pesar de este esfuerzo que hemos hecho por esclarecer y encontrar la justicia para la compañera Berta Cáceres, de la cual pues sigue en deuda ese proceso, hoy seguimos luchando también porque en medio de estas condiciones pues se muevan los procesos legales que nosotras tenemos pendientes contra los autores intelectuales de su crimen vinculados a una represa hidroeléctrica, vinculados al ejército, vinculados, bueno, a toda esta composición de poderes y ver y presenciar la desaparición forzada de los compañeros garífunas en estos momentos con el que Copín pues ha tenido una hermandad muy importante, pues nos hace sentir bastante desmoralizadas, pero de saber y reafirmar la urgencia en encauzar procesos pues que rompan con la impunidad, como también garantías de no repetición para los pueblos. Bueno, sabemos que los intereses que mueven esta industria extractiva de generación de energía, de tala de los árboles, de privatización de los bosques, tiene que ver pues con una dinámica económica internacional para la que se ha destinado grandes recursos y de las que todo ese norte global que invierte en esta situación pues no tiene consideración. Entonces, bueno, un poco vamos a estar compartiendo de esto y bueno, un placer escuchar también el resto de las luchas y por supuesto aprender de ellas. Muchas gracias, compañera Berta. Y pues sin duda la lucha que ustedes han emprendido pues ha sido un ejemplo para muchos en todo el mundo. Pues no sé, Ninoska, si nos quieras platicar un poquito de cómo sigue el recuerdo, la memoria, la lucha de Macarena allá en el sur. Sigue viva, la lucha sigue viva, sigue. Seguimos aquí en el mismo territorio, los hijos y el esposo de Macarena siguen viviendo en la misma casa. La comunidad sigue peleando en contra de esta empresa hidroeléctrica que se instaló arriba de un cementerio. Hoy hubo muchas actividades ahí en el sur también para recordar a nuestra compañera. No sé si nos quisieras platicar un poquito de qué acciones se están llevando a cabo o se van a llevar. Estamos, se empezó el 22 de julio a hacer un mes de difusión por el caso de nuestra compañera. Se están pidiendo manifestaciones en todos los territorios, de manifestaciones de apoyo en la búsqueda de justicia por nuestra compañera. También se están haciendo, ahora mismo se está haciendo una videoconferencia igual con Rubén, que está explicando el tema de los peritajes que se le hicieron a Macarena. Y estamos movilizándonos, como siempre. Entonces, esta jornada que se anuncia próxima es para el 21 de agosto, nos comentas, y bueno, y las que seguramente se estarán haciendo en estas fechas. No sé si sí. Nos quisieras también platicar un poquito de la situación que ahorita se está viviendo en Chile. Sabemos que es una situación, pues hay movilizaciones en las calles que están nuevamente retomando este estallido social que inició en octubre pasado. ¿Cómo se está sintiendo ahora esta nueva segunda jornada, ola de protestas allá en el Gualmapu? O sea, nosotros bien, felices también de que la gente de una vez por todas haya despertado, que ya no se deje pisotear por este estado que nos reprime en todo, en salud, en educación, en todo lo que nos pueda joder a los mapuches y tanto a los chilenos, lo hace. Nosotros, como te digo, también estamos, como pueblo mapuche, estamos con el tema de nuestro Machi Celestino, que lleva casi 80 días, más de 80 días de huelga de hambre, y el Estado no da ni una solución. Tenemos también los asesinatos de nuestros lamienes que han defendido el territorio, también como el caso de Macarena. Nosotros, como te decía, estamos felices de que la gente por fin haya despertado y haya abrido los ojos ante este estado corrupto que nos quiere joder siempre. Claro, y bueno, pues toda nuestra solidaridad y pues siguiendo con atención toda esta resistencia que está teniendo el pueblo mapuche y también el pueblo no mapuche o esta parte de los que se dicen chilenos. No sé, compañera Bertita, igual si estás en línea, no sé si nos quisieras platicar un poquito de la situación que se está viviendo en Honduras y también a lo mejor nos puedas ayudar a contextualizar esto que está pasando con nuestros compañeros de Lofrane. Sí, por aquí estamos. Bueno, en Honduras tenemos una situación pues similar en muchos sentidos a todos los países del área y habla que estamos sufriendo este tema del extractivismo. Durante la pandemia, lo que ha pasado, ¿verdad?, es que eso, como decía anteriormente, se han profundizado pues esas condiciones de desigualdad, esas o condiciones en contra de las decisiones de los pueblos. Por ejemplo, nosotros señalábamos que durante esta pandemia, el instituto, bueno, la Secretaría de Ambiente, que se llama Mi Ambiente en Honduras, ha lanzado una plataforma en línea para otorgar licencias ambientales a las empresas. Eso, y cuando no hay ninguna plataforma virtual para el tema de la educación, no hay ninguna plataforma virtual para, digamos, esto que es del interés público o de los derechos fundamentales, sin embargo, eso, como que se han dado todas las facilidades para seguir, digamos, concesionando los territorios y respetando ese derecho a la consulta previa, libre e informada. Aquí se han venido haciendo pues muchos esfuerzos de parte de varias organizaciones en Honduras porque esto se ha tomado en cuenta. Se han hecho varios intentos durante estos últimos 6 años para reglamentar la ley de consulta previa, libre e informada que establece, bueno, ese derecho que lo establece el convenio 169, la Declaración de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, y digamos, pues invalidar en cierta manera la opinión de las comunidades diciendo que solo es una de las partes de interés y que, bueno, se le debe escuchar, pero eso no va a ser vinculante. Entonces eso, bueno, desde que comenzó este año se intentó hacer una nueva ley de reglamentación bajo esos términos, se hizo una lucha bastante importante y a pesar de que durante estos 10 años no la han podido aprobar, producto de una gran presión nacional, internacional muy grande, y Honduras es reiteradamente señalado por un país violador a derechos humanos, pero que estamos así siempre a la expectativa de lo que pueda pasar. Bueno, decirles que también durante, o sea, eso acompañado, bueno, digamos, Honduras está creando todo un marco jurídico favorable a la extracción. Ahorita se han solicitado un montonazo de dinero, millones de dólares a nombre de la pandemia, que no se ven reflejados en el cumplimiento de esos derechos fundamentales, en el acceso a la salud, en nada, digamos. Entonces el nivel de de precariedad que hay en ese sentido es muy grande. Sin embargo, bueno, las comunidades en nuestro territorio, por lo menos de la zona del occidente, pues hasta ahorita no han sido tan golpeadas por la pandemia, casi que aquí no hay casos, producto, bueno, no sabemos si el aislamiento, casi no hay aglomeración de personas, entonces eso ha sido como pues una ventaja, pero sabemos que de llegar también va a producir estragos. Entonces nosotras estamos en esta defensa de los territorios en condiciones de bastante desigualdad, estamos, bueno, las calles, toda la circulación está en control de los militares y de la policía, que bueno, hace tiempo se viene militarizando al Estado, esto también ha sido pretexto para agredir a compañeros, sobre todo que han estado en las luchas y fundamentalmente jóvenes que han estado en las luchas contra el fraude electoral, por ejemplo, del 2017, y ahorita como que se están desquitando de la hazaña que tenían y golpeándolos, haciendo pues abuso de poder, tratando también de aquí a esto, esta pandemia y es la cuarentena ha funcionado a base del miedo. También, bueno, hemos denunciado las intenciones de excarcelar a parte de los asesinos de la compañera Berta Cáceres, que son autores materiales e intermedios, y aprovecharse el sistema de justicia para tratar de beneficiar a todos los a estas personas que de alguna manera gozan de privilegios dentro del sistema penal y que son, bueno, estos los de cuello blanco, personas vinculadas con los sectores empresariales y los grupos de poder, y por otro lado de perseguir judicialmente a los pueblos, a las comunidades que están en defensa del territorio. Bueno, qué pesar que los compañeros y las compañeras de Ofrane no puedan conectarse, pero decir que, bueno, hoy se cumplen 14 días, si no estoy mal, 14 días de la desaparición forzada de 5 compañeros garífunas de Triunfo de la Cruz. Uno de ellos era el presidente del patronato de la comunidad de Triunfo de la Cruz en la zona norte de Honduras, que son los pueblos garífunas, quienes han luchado desde hace mucho tiempo porque también se ha legalizado su tierra, luchar contra el empresariado, sobre todo en los sectores turísticos que explotan las playas, que explotan toda esa belleza natural que tiene la costa norte hondureña, y bueno, que ellos fueron desaparecidos y sustraídos de sus casas por personas que portaban chalecos antibalas y que estaban identificados como la Dirección Policial de Investigación en Honduras y también con la Policía Militar, según el comunicado que emitió Ofrane. Bueno, para nosotros son 5 compañeros de los que no sabemos nada de su paradero, que se junta a también varios asesinatos también a jóvenes garífunas y maltratos que se han dado durante esta pandemia, y bueno, a otros también crímenes contra el pueblo garífuna que está en defensa de su territorio, no solo contra la industria turística, las zonas especiales de desarrollo económico que quieren impulsar en la costa norte, sino que también contra el monocultivo de palma aceitera, contra todo, defendiendo su territorio también contra el narcotráfico, porque esas son los corredores de la droga, y que bueno, la recuperación y la autonomía de las comunidades garífunas también afecta a ese grupo de poder que tiene gran fuerza en Honduras y que tiene conexiones con agentes del Estado. Entonces, bueno, ojalá que alguien de Ofrane pueda conectarse, pero decir que todo el pueblo hondureño, las organizaciones nos hemos sumado a esta exigencia por la aparición con vida de esos compañeros, y también a en este momento a arreciar la demanda del cumplimiento de las sentencias que el pueblo garífuna ganó en el caso de contra el Estado de Honduras, y que tiene que ver con el reconocimiento de las tierras, que tiene que ver con la justicia también para compañeros garífunas asesinados en defensa de sus tierras, y que son un precedente importante también en el respeto para la consulta de los pueblos indígenas y garífunas en nuestro país. Bueno, ojalá que alguien de ellos se pueda conectar para que pueda dar tal vez más detalles, pero bueno, es lo que así yo también puedo aportarles por lo que conocemos en nuestros espacios de articulación. Muchas gracias, Bertita. Y pues quizás una... Bueno, nos comenta nuestro compañero Gustavo que tiene problemas para la conexión. Está intentando reconectarse. Ya estás acá, Gustavo. Hola, y... perdón. No sé qué pasó, se desconectó de un pronto a otro. No, pero bienvenido otra vez. Pues estamos en este tema de la búsqueda de la justicia, no solamente pues recordar esta represión de Estado, esta represión de la que hemos sido víctimas todas, todos, sino también este camino hacia cómo buscar justicia, tanto en las luchas, demandas que enarbolan nuestras compañeras y compañeros, sino también en el caso de pedir justicia para pues, crímenes muy concretos. Y en el caso de Costa Rica, Gustavo, ya aprovechando que estás conectado, no sé si nos quieras platicar de cómo va la búsqueda de justicia en el caso de nuestro compañero Sergio y nuestro compañero Jerry. Sí, pues antes de entrar a los casos de los compas, de los hermanos, de mis amigos, que tuve la dicha de conocerlos desde hace muchísimos años y de caminar con ellos y de buscar la justicia, la paz, otro mundo posible con ellos, quisiera decir algo. Ahora bien lo decías, o sea, la justicia no es solo la justicia del Estado, de los Estados-Nación. Creo que hay justicia, que hay paz, que hay alternativas dentro de los mismos pueblos. Y dichosamente, y yo sé que no es exclusivo de acá, pues muchos pueblos originarios han emprendido sus propias formas o sus propias formas, sus propias organizaciones, su organización autónoma, de acuerdo a sus tradiciones y no con estructuras impuestas dentro de los estados. Dentro de esta nueva forma de construcción de autodeterminación, de autonomía, de querer vivir de acuerdo a sus culturas, pues también por dicha se han estado elaborando, se han estado construyendo por parte de compañeras y compañeras formas propias, ¿no?, de justicia, que eso creo que es muy importante porque nos demuestra de que sí hay otras formas de organización distintas al capitalismo, distintas a Occidente, y que son posibles y que están ahí. Dicho eso, efectivamente está del otro lado, que es cómo desde los pueblos originarios, desde los sectores populares, desde las mujeres, desde los campesinos, los sindicalistas, de todas las formas y de lucha, también se busca tener una respuesta de justicia en los estados nacionales. En el caso de Sergio, fue el 18 de marzo del 2019, o sea, llevamos para un año y tres meses. El Estado no ha dicho absolutamente nada ante reiterados comunicados, solicitud de explicaciones, reuniones de los pueblos originarios, de organizaciones de derechos humanos, de organizaciones amigas nacionales e internacionales. El Estado costarricense se ha limitado a decir que no puede dar información porque entorpece el proceso de investigación. Eso es lo único que ha dicho el Estado costarricense. Y a finales del año pasado, el organismo de investigación judicial, que es la policía adscrita al Poder Judicial, sacó dos retratos hablados de los supuestos autores materiales, que para todos los que conocemos el caso y conocemos la zona, eso no tenía ni pie ni cabeza. Entonces, en el caso de Sergio, ya vamos, digo, año y 3-4 meses, sin una sola explicación por parte del Poder Judicial y del Estado costarricense. En el caso de Jerry, fue el 24 de febrero del 2020 cuando fue asesinado con arma de fuego por la espalda por una persona. Ante el asesinato habían más de 150 testigos, porque era una turba de personas ajenas al territorio Ororán que llegaron a la noche anterior, el 23 de febrero, y el 24 que asesinan a Jerry. Hubo una turba de 150 a 200 personas que llegaron a invadir el territorio y a violentar a diferentes compañeros y compañeras, hasta que el 24 en la noche asesinan a Jerry. La persona que lo asesinó, obviamente fue capturada por la fuerza pública minutos después. Todo el mundo vio que lo mató. Él dijo que obviamente lo había matado, y sin embargo, creo que no llega ni a 48 horas después, es liberado, y ahí sigue libre. El asesinato de Jerry sigue impune, el asesinato de Sergio sigue impune, y así una serie de violación de hechos de violencia, perdón, contra los pueblos originarios, de tentativas de homicidio con armas de fuego, con machetes, etcétera, que hasta ahora continúan en la impunidad. Desde diferentes instancias, desde diferentes procesos, hemos impulsado, la Coordinadora de Lucha Sur-Sur, pero otras organizaciones de pueblos originarios, de derechos humanos, hemos estado exigiendo justicia al Estado costarricense, pero de las buenas intenciones y de las cartas de que están haciendo algo, no pasan. Para poner un ejemplo, me acuerdo así, como si fuera ayer, perdón, pero en el 2018 nos reunimos con una comisión del Poder Judicial que se llama Comisión de Acceso a la Justicia para los Pueblos Indígenas, donde estaba el compañero Sergio. Por eso me causa cierta emoción, disculpen. Y él les comentaba a las magistradas, a los funcionarios del Poder Judicial, la serie de anomalías, de irregularidades, de racismo, de prejuicios, de obstáculos que le ponen a los pueblos originarios para poder accesar a la justicia. Se le entregaron documentos de parte de Sergio, de parte de, en aquel entonces eran como 8 pueblos o naciones distintas, pueblos originarios de Costa Rica, nosotros, bueno, un sinnúmero de documentos donde se especificaba así muy, muy, muy, muy clarito las irregularidades en el acceso a la justicia. Eso ya cumplimos 2 años que se le entregó al Poder Judicial. Y una vez y otra vez preguntamos y dicen, sí, eso fue pasado a la Inspección Judicial, que es el órgano encargado, digamos, y está en investigación. O sea, la única respuesta del Estado costarricense ante las denuncias es, sí, lo conocemos y está en investigación. Y así pasan los años, y pasan los meses, y pasan los años, y sigue la impunidad. Y no queda otra que seguir construyendo la autonomía, seguir recuperando los territorios, y obviamente hay que continuar, hay que golpear las puertas de la supuesta justicia, ¿verdad? Pero es evidente que en Costa Rica y en muchos otros lados la impunidad de los poderes económicos, políticos, porque hay que estar muy claros que los pueblos originarios son víctimas, porque ahí están los recursos, ahí están los últimos recursos o bienes comunes o Pachamama o como se le quiera llamar, de nuestra América, de nuestra Vía Yala. Ahí está el agua, ahí está el bosque, y eso obviamente es codiciado por los grupos de poder económicos, políticos, y ante eso, pues, si tienen que asesinar, lo hacen, si tienen que matar, lo hacen. Si hay procesos de genocidio en marcha continua en nuestra América desde hace 500 años. Pero bueno, de todo esto, de esta realidad que no hay que obviarla, pues siempre hay que seguir adelante, hay que luchar. Como dicen los Brogan, hay que luchar hasta que el sol muera, hasta que el sol se ponga. Entonces, así está la cosa. En el caso específicamente de Sergio y Jerry, la impunidad es la que reina actualmente. Muchas gracias, Gustavo. Pues sí, una característica también de esta búsqueda de justicia es encontrarnos con un estado indolente, muchas veces con instituciones que, pues, muchas veces ni siquiera han sido creadas para eso, ¿no? Sino han sido creadas para sostener un sistema desigual e injusto, pero pues ha sido también un caminar de los pueblos, de las organizaciones, de las familias, el buscar justicia también a través de las cortes, de las leyes, y a veces un proceso pues tortuoso, pero pues también necesario de caminar, como lo mencionaba, por ejemplo, en la mañana Nora Cortiñas, de las Madres de Plaza de Mayo. Y no sé si nuestra compañera Ninoska nos quiera platicar un poquito también de este ánimo de la búsqueda de justicia. Sabemos que el año pasado pues cambia mucho esta pesquisa. Para la gente era, para el pueblo era claro que era un crimen, un asesinato, pero las investigaciones, las pesquisas lo demuestran apenas hace unos meses. Y esto cambia el rumbo de la investigación en el caso de nuestra compañera Macarena Valdés. Pero también lo que hemos visto, igual hablando acá desde México, ver la situación tan difícil que se vive ahorita en Chile con el caso de, nos recordaba nuestra compañera Ninoska, del Machi Celestino, de los otras y otros compañeros mapuche que también están en huelga de hambre. De los presos también de la revuelta y de un gobierno que pues se nos hace sumamente reaccionario, indolente. No sé si nos quisieras platicar un poquito también, era que ya fuéramos cerrando en esto de qué alternativas, qué caminos tenemos para esta búsqueda de justicia en contra de la represión. Confirmó, se reafirmó lo que nosotros ya sabíamos, que era que a Macarena la habían matado. Estos fueron peritajes, como te decía, por el doctor Luis Rabanal, el doctor Clark, también un informe de la médico forense Carmen Cerda, que también reafirma nuestra teoría de que Macarena la mataron. Nosotros igual, me disculpo porque también voy a tener que retirarme ahora porque estamos también en otra actividad, pero sin dejar en claro y enfatizar también en lo que decía nuestro compañero Gustavo, de que a nosotros también se nos ha negado la justicia, nuestro derecho a tener justicia, pero también tenemos que dejar muy bien claro de que nosotros no nos vamos a dejar a pasar a llevar nunca más. A pesar de la amenaza, de la represión, vamos a seguir en pie en contra de toda esta empresa extractivista que quieren depredar nuestro territorio, porque ahora esta empresa que se instaló acá es un megaproyecto de minería que quiere depredar todo a su paso. Nosotros vamos a seguir en pie buscando justicia por nuestra compañera Macarena, porque nosotros ya sabemos la verdad. Ahora exigimos justicia por nuestra compañera. También dejarlos invitados a las actividades que tenemos durante este mes, que es un conversatorio que va a haber el 9 de agosto, que también va a participar la hija de la compañera Berta Cáceres. También tenemos un festival de mujeres el 15 de agosto, un cadenazo el 21 y un concierto mixto de cantantes de acá de Gualmapu el 22 de agosto. Quiero agradecer también la instancia de poder denunciar el atropello que vivimos acá en la comunidad agradecida del contacto, de todo. Muchas gracias, Ninoska. Y bueno, pues un abrazo y un saludo a la distancia, pero también nos quedamos muy atentos a todas estas actividades que nos comentas y a toda esta resistencia que están llevando en el sur del continente. Pues nos convoca a la solidaridad, nos convoca a rebelarnos, ¿no? A levantar la voz. Y bueno, pues vamos a estar muy atentos. Y gracias, Ninoska Pailacura, que desde Gualmapu nos platicó del caso Macarena Valdés, que el próximo 22 de agosto se cumple un año más de su asesinato. Y pues también es parte de esta jornada de memoria y camino a la justicia para nuestras compañeras y compañeros que han sido víctimas de la represión de Estado. Y bueno, pues vamos a ahora con nuestra compañera Bertita. Y bueno, pues estaremos atentos y los invitamos también a que a través de los medios libres, como en el caso del portal y las radios del COPIN, puedan darle seguimiento a lo que está pasando también allá en este territorio garífuna que está defendiendo su territorio y que ha sido víctima, por lo que nos mencionan en estos últimos reportes, pues ya de meses de agresiones muy directas, muy fuertes, como son estos, el secuestro de 5 compañeros hace unos días, y que bueno, que generó varias protestas por parte del pueblo garífuna y que la respuesta del Estado pues fue más represión, ¿no? Y mandar a la gendarmería en lugar de resolver. Y bueno, pues hay como mucha esta opinión velada de que pues son el gobierno quien está llevando a cabo estos secuestros. Y bueno, pues compañera Bertita, no sé si nos quiera platicar, pues sabemos que está el caso no solamente de nuestra compañera Berta Cáceres, ¿no? Que también está pues en el camino de la búsqueda de la justicia, sino también todas nuestras compañeras y compañeros agredidos de COPIN, que también sabemos que en estos últimos días hubo por parte de ustedes denuncias de estas amenazas y de agresiones. Bueno, así es. Bueno, comentarles que pues esto comenzó a raíz de la denuncia de la posible excarcelación de dos de los asesinos de Berta Cáceres, también de la publicación de un libro sobre la compañera Berta Cáceres, que se llama ¿Quién mató a Berta Cáceres? Y que habla sobre, bueno, digamos lo que la justicia en Honduras, este sistema de justicia en Honduras no ha querido enjuiciar ni que se conozca esa verdad. Entonces, producto de eso comenzó un ataque fundamentalmente en las redes sociales, que ya es algo que se viene haciendo desde hace bastante tiempo, como una especie de estos que le dicen, ¿verdad?, los call center, que mandan un montón de mensajes de odio, de preparatorio también a los ataques. Posteriormente a eso, bueno, COPIN hizo el anuncio de su disponibilidad de prestar uno de sus centros, el Centro de Encuentro y Amistad Utopía, para hacer un centro de aislamiento temporal. Y a eso hubo una reacción bastante hostil, incluso nos quisieron atacar una de las de esa instalación, amenazaron, ¿verdad?, de atacar a la dirección de COPIN, y de eso se han unido, digamos, como varios sectores del partido de gobierno, del sector empresarial e incluso a personas que se supone que son aliadas de los movimientos sociales, que eso, digamos, lastimosamente son parte, digamos, de estos ataques. No, la mayoría es un grupo muy pequeño, tampoco es que son un montón, pero eso nos preocupa, incluso, ¿verdad?, estar tratando de organizar un ataque de las comunidades a la organización. Entonces, de eso se emitió una carta de solidaridad de varias organizaciones. También las organizaciones han tenido reacciones por sumarse a denunciar estos ataques. Eso no, como decíamos, no solo es para el COPIN de ver estas agresiones también de fuerzas de seguridad del Estado, se han conjuntado, digamos, un montón de cosas para nuestra organización y para otras organizaciones de lucha y de defensa de los territorios. Entonces, nosotras sabemos que eso es parte de ese proyecto de ataque que trata de ensimismarnos y que cada quien solo piensa en su lucha. Y, bueno, algo que nosotras hemos aprendido de todo eso es el valor de la solidaridad, el valor de hermanarnos con otras organizaciones, a pesar de que una esté viviendo cosas muy duras, pues tratar de abrazar las luchas de otros, de otros y otras, por ejemplo, nuestros compañeros de Guapinol por oponerse a una empresa minera siguen encarcelados, ya van más de 2 años sin un proceso judicial, encarcelados por defender al río Guapinol. Están los compañeros de Ofrane, lo que están viviendo los compañeros y compañeras tulupanes y tulupanas, y bueno, todo esto tiene que ver con que ahorita también se está aprovechando esta pandemia y de todo ese terror que hay para que no paren estos ataques y estos intentos de desaparecer las luchas. Entonces, bueno, decir que no, a pesar de todo, pues nuestras luchas continúan, nuestros esfuerzos también de autonomía, de organización, de soberanía alimentaria, viendo lo más urgentes que nunca. Entonces, bueno, ahí estamos y vamos a seguir también acompañando al resto de nuestras hermanas y hermanos, no solo en Honduras, sino que en otros territorios que también están siendo agredidos porque nuestros proyectos de vida y nuestras luchas también están siendo exitosas, y ese es parte del dolor que tiene este sector empresarial, político, militar, que está sacando bastante provecho de explotar los territorios. Sí, muchas gracias, compañera Bertita Zúñiga. Y pues sí, es una reflexión bastante correcta, o que comparto, esta que haces de cómo esta defensa del territorio, la defensa de la tierra que nos alimenta, pues lleva a esta consecuencia del enojo de los poderosos que quieren acapararla. Y bueno, pues este creo que ha sido uno de los ejes transversales de todos los casos que hoy nos reunimos en esta plática, tanto en Honduras con el COPIN, con la Ofrane y con estas también otras colectividades, comunidades que nos mencionabas ahorita en tu intervención, como también la lucha ya en Costa Rica, que también creo que algo importante de estos cadenazos radiofónicos ha sido poder también compartir y profundizar en los temas de las problemáticas que viven nuestras comunidades, y darnos un tiempo para atender esta diversidad y complejidad, y así enterarnos de qué pasa en Costa Rica, qué pasa en Panamá, en Honduras, en Colombia, en Argentina, en Chile, etcétera. Y también, claro, de nuestra compañera Ninoska. Pues ya estamos por cerrar esta mesa. Pues no sé si hacemos una última ronda de participaciones. Ahorita ya nuestra compañera Ninoska, de hecho, nos dice que se fue al cacerolazo. Allá, la verdad, me sorprende esta energía que tienen de resistencia, de salir a las movilizaciones, a pesar de esta dura represión y también esta situación de pandemia. Pues vamos a esta ronda para ya ir cerrando esta mesa de plática en torno a la represión de Estado y la búsqueda de la justicia. Compañero Gustavo, no sé si nos quiera compartir esta reflexión ya de cierre. Pues bueno, primero agradecer un montón, Armando, a usted, a los organizadores, organizadoras, gestores, facilitadores, facilitadoras de este esfuerzo tan importante, tan necesario en estos tiempos de distanciamiento, como nos han querido decir, y es que nos han dicho así, distanciamiento social, cuando realmente puede haber un distanciamiento físico, pero más que nunca necesitamos una unión social, una unión de comunidades, una unión de hombres, mujeres, todas, todes, todos, necesitamos más que nunca estar juntos, luchar juntos, compartir experiencias, compartir conocimientos, aprender unos de otras, porque efectivamente estamos viviendo tiempos difíciles, que no son nuevos, pero sí son difícilmente diferentes. Y pues yo creo que la historia, la experiencia nos dice que es cuando luchamos en colectivo, en grupo, en comunidad, desde las formas más diversas y distintas de organizaciones que hay, que ninguna es mejor que otra, son simplemente distintas formas de organización, distintas formas de lucha, distintas formas de manifestaciones, que todas esas diversidades pues nos hagan reunirnos, nos hagan conocernos, nos hagan luchar juntos y juntas. Sí, pues aquí en los pueblos originarios, específicamente en Costa Rica, el COVID-19 ha tenido muy, muy, muy pocos casos dentro de los territorios, pero sí en comunidades aledañas. Y los pueblos originarios han tomado diversas medidas, desde medidas espirituales, por decirlo así, desde su cosmogonía, para enfrentar desde su visión, desde su espiritualidad, este tipo de eventos. Otra cosa valiosísima, positivísima que ha pasado, muchas de estas comunidades son de autoconsumo, ¿no? Una economía de autoconsumo. A raíz del COVID se ha, por decirlo así, se ha duplicado lo que sembraban. Si ya sembraban para el autoconsumo, ahora siembran mucho más, por lo menos los compañeros y compañeras con los que yo estoy en conexión, en organización. Eso es algo muy positivo. También se han dado, o se han revitalizado, han resurgido, por decirlo así, el trueque, la solidaridad, el intercambio. Entonces, pues a esta tragedia que nos está pasando, pues también hay respuesta popular, hay respuesta desde abajo, hay respuesta desde el corazón. Y pues nos toca seguir luchando y haciendo que la justicia se cumpla. Tenemos que seguir luchando para que la justicia se cumpla y para que todos y todas tengamos un mundo donde quepan muchos mundos, donde todos podamos al fin y al cabo ser libres, ser felices, ser dignos. Muchísimas gracias a todos los que hacen posible estos espacios. Saludos a Berta, a Armando, a la compañera de Chile, los compas de Ofrane y a todos los que han estado en este cadenazo. Un abrazo y muchísimas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Gustavo del colectivo DIPSO, de la Coordinadora de Lucha Sur-Sur de Costa Rica, que nos compartió esta situación que se vive en el caso de esta búsqueda de la justicia para los asesinatos de nuestro compañero Sergio, del pueblo Biribri, y de Yeri, de Prorán, de la comunidad de Prorán. Muchas gracias, Gustavo. Y pues, compañerita Berta, pues no sé, también te pediríamos que nos pudieras compartir ya unas palabras también, ya para ir cerrando esta mesa que nos convocó a platicar en este tema de la búsqueda de la justicia. Y pues sin duda uno de los temas, cuando uno piensa en la defensa del territorio en América Latina, pues ha sido emblemático la lucha que para mí creo que sigue encabezando Berta Cáceres ahí en Honduras, con la lucha que está haciendo el COPIN, y también de Macarena Valdés allá en Chile, nuestra compañera también que defendió allá su territorio. Pues compañera Bertita, no sé si nos quiera compartir ahí otras palabras, por favor. Sí, bueno, decir que para nosotras, estas compañeras, estos compañeros, también son pueblos. Entonces, por eso sus luchas están vinculadas, las luchas por la justicia para ellos están vinculadas con estos problemas estructurales que están asesinando, desapareciendo de manera forzada, están criminalizando a los pueblos. Entonces, creo que nosotras tenemos el deber también de multiplicar sus luchas, tenemos que seguir adelante y no perder ese ímpetu. Muchas veces lo que hacen con estos crímenes tan terribles también es tratar de desmoralizar las luchas y tratar de quitarnos la fuerza para seguir. Y yo creo que bueno, por lo que ellas y ellos significan para nosotros, no podemos permitir que decaigan estas luchas, estos procesos, estos esfuerzos de tratar de crecer siempre para ver cómo articular todos los procesos, que es el gran desafío, ¿verdad?, de la Via Yala, y bueno, de ir encontrando la manera para hacerlo y de construir esos proyectos autonómicos que al final son casi que la única justicia que le queda a los pueblos. Pero decir que bueno, con crímenes como estos también se trata de borrar su pensamiento, su legado, y yo creo que también una manera de rebelarse es de siempre tenerles presentes, es de seguir incomodando a estos estados, seguir incomodando a estas instituciones, de poner sus caras, sus nombres, su pensamiento en todas las paredes, en todos los lugares donde podamos, porque pues así se demuestra, ¿verdad?, que no se silencian ni a las personas, ni a los sueños, ni a sus luchas, ni tampoco a los pueblos que siguen adelante. Entonces, bueno, mi mensaje también es de mucha fuerza, de mucha esperanza. Sabemos que son tiempos muy complejos, pero bueno, que eso no podemos perder, ni tampoco perder la alegría que es el motor de nuestros procesos y el aliento que tenemos en estos contextos tan hostiles. Muchas gracias, compañera Bertita Zúñiga, del COPIN, de la Coordinadora de Pueblos Indígenas de Honduras, que bueno, pues tiene una lucha emblemática y que también ha participado de manera activa en todos estos cadenazos, tanto en la Revuelta Radial como en Salud para Todas y Todos, las radios del COPIN como Radio Guarajambala y La Voz Lenca, pues siempre han estado también presentes. Agradecemos sus palabras y su resistencia y su esta búsqueda por la justicia. También estuvo nuestro compañero Gustavo de Costa Rica y nuestra compañera Ninoshka Pailacura desde el Gualmapu, que nos habló de nuestra compañera Macarena Valdés, que el próximo 22 de agosto se cumple un año más de su asesinato, que lo quisieron encubrir como un suicidio. De esta compañera ambientalista, feminista, defensora del territorio, que también ha sido víctima de esta voracidad del capital. Y bueno, pues esto fue la segunda mesa de debate que se organizó en el marco de la tercera revuelta radial por el apoyo mutuo, todo el día de medios libres contra la represión del Estado, con la participación de varias radios y medios libres. Nuestras compañeras de mensajito.mx, que ahora son quienes albergaron el punto de montaje y desde donde nos estamos conectando todas y todos para escuchar esta transmisión radiofónica. El Telar, voces del tejido comunitario, el programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitario, Guanarred. Muy buenas noches, nos encontramos en El Telar. Hemos escuchado la mesa de análisis realizada en la tercera revuelta radial por el apoyo mutuo, un cadenazo realizado por más de 20 radioemisoras libres de América Latina. Les agradecemos su sintonía y escucha. Además, les comento que El Telar es un programa que se realiza con tecnologías de software libre, pues creemos en esta ética, la cual consiste en no seguir reproduciendo la lógica de las transnacionales y capitalistas. Finalmente, les invito a mantenerse escuchando Radiocronía, ya que a continuación escucharemos un programa más de las históricas. Y bueno, hasta el próximo jueves a las 6 de la tarde, donde estaremos en un programa más del Telar, Voces del Tejido Comunitario. Que tengan buenas noches. Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos el próximo jueves a las 6 de la tarde por Radio Cronía.